Hubo un pedido de acceso a la información pública de parte del portal El Destape por 5 millones de kilos de alimentos que hay sin entregar. 5 millones de kilos de alimentos que hay sin entregar. Esto depende del Ministerio de Capital Humano, de Sandra Petovelo, porque son alimentos destinados a los comedores, están abandonados en los galpones del ex Ministerio de Desarrollo Social, están guardados en los depósitos de Villa Martelli y Tucumán. Te quería consultar si tenés información sobre el tema. Empiezo por la primera pregunta. Con respecto a los alimentos, no es como vos mencionás. Efectivamente, esos alimentos existen. Alimentos tienen diferentes fechas de vencimiento. No están por vencerse. Los que en tal caso están por o que tienen la fecha más próxima a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior. ¡Ah, bueno! Lo dice con respeto el señor. Y por supuesto que los alimentos se van a repartir, ¿no? Es una obviedad. Y va a llegar a la gente que le tiene que llegar. Así que aprovecho, lamentamos enormemente el que la administración anterior haya tenido este esquema de comedores truchos. Tenemos... Ahí lo tenés al pelotudo. Yo me llamo Liliana, soy de la Fundación Papa Francisco, Delegación Florencio Varela, la directora Iberazategui, el presidente, la señora Liliana Yanuzzi. Yo me encargo de repartir mercadería a los comedores, a la familia y a gobiernan en el Club Vecinos Unidos. Lo que veo es que hay mucho hambre. Yo lo que quisiera que alguien me diga, ¿qué pasó con los 5 millones de kilos de mercadería que estaban en los depósitos de Vicente López y Tucumán? Que la dejaron echar a perder, que no se la dieron a la gente. Wow, qué buena pregunta. Nosotros vemos todos los días el hambre que hay, la necesidad de que tiene la gente, la necesidad de te golpean por un pa' que sea, te piden un pedazo de pan. Y que nadie ve eso, el gobierno anterior y el gobierno este que está actual. Y nos piden tantos requisitos. Si nosotros lo único que hacemos es entregar y ayudar a la gente nada más. Trabajamos para ellos, no recibimos subsidios, no recibimos plata de nadie. Así que aprovecho, lamentamos enormemente. Y por supuesto que los alimentos se van a repartir, ¿no? Es una obviedad. Qué pedazo de idiota, por Dios. Siempre trabajamos a honores, porque trabajamos a honores. Dejamos cosas de hacer, de estar con la familia, pero tratamos de ayudar a la familia que más necesitan, a la gente, pero se ve mucho el hambre. Yo quisiera saber, la ministra, que se fije, ¿qué pide tantos requisitos si para el hambre no hay requisitos? La gente quiere comer, quiere vivir. No puede ser que un chico se vaya a dormir con la panza vacía. ¿Y eso está pasando? Y eso es lo que está pasando en el país. No la ven. Nos están cagando desde el primer mes. En un parpadeo meten otra ley. De repente el presidente se hace rey. Pero no la ven. Veo jubilado, cagado de hambre. Mientras los raperos juegan a la play. Celebridades brindando en hotel. Y gente acá se me hace buco un alquiler. Pero no la ven. Siente que ya falta el morfi. Dólares en los bolsillos de Adorni. Los ares temblan en combis. Calle cortada, gorras y corki. Facho con arma, nazis y zombie. Caputo roba y cobra Belly Bunny. Gas lacrimógeno, humo y un sol gris. Dale Gil si no te calza ni para un calcetín. Mientras Javi gobierna pa' Calperín. Para ellos sos un juego los tetetí. Lo mismo de siempre te fiesta y festín. En 2 días te roban hasta la serrín y va a servir de nada. Solo lo banca la dama macabra como Lemoyne y Cari Guandanara. Es un libernazi, no me aguanta nada. José Luis Esperpi de cárcel o bala. Pato que manda las fuerzas armadas en cava y derrama la sangre de los jubilados en plazas. Trabajadores con cara quemadas. Es que no la. La gente quiere comer, quiere vivir. Y por supuesto que los alimentos se van a repartir, ¿no? Es una obviedad. La gente está enferma de verde. Mucho nombrando a Argentina, pero son poquitos quienes la defienden. A la primera de cambio la venden. Cambia la cara, sigo viendo a Menem. Ya los fichas y esconderse no pueden. Antes de que pisen el 6 y se vuelen. Quiero que sepa que las balas vuelven. Me cago en randazos y olipichetos. Se corrompió casi todo el congreso. Los mismos giles, los mismos puestos, los mismos gatos, el mismo cuento. 200 compañeros que andan repuestos. Te llevan puesto, te llevan preso. Te sacan todos los documentos. Lloran las madres, sueltan lamentos. Andan re loco, corte cucumelo. Son rembladitos como Portobelo. Dejan sin comida a los merenderos. Solo da vergüenza Sandra Petovelo. No pegan un andrebo y el vocero. La ciudad se inunda con el agua cero. Busco responsable y apunto al gobierno. Si busco respuesta, solo escucho peros. Yo lo que quisiera que alguien me diga, ¿qué pasó con los 5 millones de kilos de mercadería? Wow, qué buena pregunta. Bestias.